con motivo del cumpleaños del presidente Kim Il-sung, arribaron a Pyongyang el día 12 el director general del Instituto Internacional de la Idea Juche, Ramón Jiménez López, y su comitiva.